solteras están solteras. Los hombres somos fieles. Sí. Los hombres somos fieles. Sí. No. El grito de los varones, a ver un silbido. ¿Sabe por qué? Porque después de mí, ¿qué importa? Alberto Salazar.